Llevo dolor y pena en el corazón, que se encuentra lejos mi dulce amor. Surcando en Magdalena voy a parar, en Barranca Bermeja donde ella está. Surcando en Magdalena voy a parar, en Barranca Bermeja donde ella está. No llores, porque tuyo serán mis amores. Y dale consentida, no llores, porque tuyo serán mis amores. Es la pura verdad lo que digo, que muy pronto estaré contigo. Es la pura verdad lo que digo, que muy pronto estaré contigo. Saber que contigo no puede estar, me mata la tristeza lejos de ti. Saber que contigo no puede estar. Pero ante tantas penas y tanto sufrir, te canto este paseo por no llorar. Pero ante tantas penas y tanto sufrir, te canto este paseo por no llorar. Este es el canto de aquel que sueña con mi Dalí de la Barranqueña. Este es el canto de aquel que sueña con mi Dalí de la Barranqueña.